años. ¡Qué sorpresa y qué alegría esta noche para mamá y papá! Hoy cumples 15 años, la casa de fiesta está con ese vestido blanco. ¡Ay, qué bonita que estás! Vinieron todos tus amigos dispuestos a festejar. Se ve la alegría en tus padres, ¡ay, qué contentos que están! Pero ellos no saben que un invitado especial está golpeando en tu vida y no te deja pensar. Estás enamorada, enamorada de él, de tu rockero Miguel, que con vaqueros y botas él te hace sentir de papel. Estás enamorada, enamorada de él, de tu rockero Miguel, que con vaqueros y botas él te hace sentir de papel. La fiesta ha comenzado, la música sonando está, y miran todos tus amigos que cuarteteando están. Hoy eres una mujer esperando que llegue tu invitado especial, el hombre que te enloquece cuando besa tus labios, pareces temblar. Tocan el timbre de casa, sonríes y tú le abrazas, todos levantan la copa y él te brinda felicidad. Estás enamorada, enamorada de él, de tu rockero Miguel, que con vaqueros y botas él te hace sentir de papel. Estás enamorada, enamorada de él, pero Miguel, que con vaqueros y botas él te hace sentir de papel. Que siga la fiesta, así. Pero si botas él, te hace sentir de papel. Estás enamorada, enamorada de él, de tu rockero Miguel, que con vaqueros y botas él, te hace sentir de papel.